quería, te conocía y te desconocía. No sé nada de tu vida, no sé nada de mi niña. ¿Cómo estarás, mi pequeñita? Seguramente rodeada y solita. No sé. Seguramente extrañando mi vida. Te suplico que me...